Así va Medellín, con Ana María Londoño. Muy buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y los saludo a esta hora con toda la información de Medellín y de Antioquia en el inicio de un puente atípico porque estamos en cuarentena. Según las autoridades, este inicio de cuarentena ha tenido muy buen comportamiento ciudadano, por fortuna. Iniciamos esta ronda informativa entonces hablando de noticias que se originan en el municipio de Envigado, porque el alcalde Braulio Espinosa confirmó que las 38 unidades de cuidados intensivos que hay en el Hospital Manuel Uribe Ángel ya están ocupadas. 7 de estas unidades tienen a pacientes con COVID-19. Como la gobernación de Antioquia declaró la alerta naranja, esa es la entidad encargada de asumir el control de las camas, según explicó el alcalde. La alerta roja o alerta naranja la decreta el gobierno departamental, yo no la decreto. Pero para nadie es un secreto que uno con las camas al 100% ocupadas ya no hace falta ni que a la firma. Estamos en alerta roja en Envigado. Si hoy nos llega un paciente más, la gobernación, que es la que asumió el manejo de las camas de cuidados intensivos, tiene que establecer una ruta adecuada para salvar esa vida. La preocupación de las autoridades en este municipio también radica en que hay por lo menos 10 personas en cuidados especiales y más de 100 en hospitalización general, pero si alguna de ellas llegara a complicarse, pues no hay espacio dentro de las mismas instalaciones para ubicarla en una unidad de cuidados intensivos. Eso también es una alerta para que nos demos cuenta que ya se están comenzando a llenar esas unidades en el departamento. Cambiamos un poquito de frente de información y ahora hablamos del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que a través de sus redes sociales habló sobre esa determinación de la Corte Suprema de Justicia de no levantar la medida de aseguramiento en su contra. El gobernador lo que ha dicho es que va a reforzar su equipo de defensa y va a revisar esa determinación de la Corte porque considera todavía que es injusta y que viola sus derechos. Nosotros nos escuchamos nuevamente el martes, día en el que esperamos tener muy buen balance sobre esa jornada de cuarentena por la vida en los 10 municipios del área metropolitana. Recuerden, nos vemos entonces en @anamalortiz. Anamal, un abrazo, muchas gracias. Ahí está el Clásico Herrera y Ani Prix para que hablemos de esta podcast que ya está montada a través de nuestra plataforma o nuestro perfil oficial en la plataforma, la red social de Instagram, Clásico. ¿Cómo cree usted que se podría evitar que colapsen las UCI en el departamento? ¿Cómo cree usted que se podría evitar que colapsen las UCI en el departamento? Es la pregunta que tenemos aquí en este instante y a través de @la FM Medellín. Ahí usted va a escuchar también, no solamente ve la fotografía de Ana Malo, sino que desliza un cursorcito, ese cursor de una desliza y escucha la noticia tranquilamente desde la comodidad también de su hogar, de donde quiera que esté en este instante, ¿o no, Ani? Así es, estamos listos. Si usted todavía nos sigue en @la FM Medellín, lo puede hacer. Recuerde, @la FM Medellín, no solamente para estar conectados con nuestros podcasts, sino también con las entrevistas que tenemos con la FM en casa y para que participe con nuestras actividades en las tardes. Vamos a continuar con música. ¿Qué tal si escuchamos del álbum Kick de 1987, producido por Mercury Records, esta canción de Inexcess que llama New Sensations, y luego Chumbawamba con Top Topping en Décadas de la FM? ¿Qué tiempo pasado fue mejor? Sleep, sleep, sleep. Now that En tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love great music. En la FM. FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. 1:22 PM, Aniprix y en efemérides en este mediodía, no, ya en esta tarde, el viernes en la número uno de los clásicos. Ani, cuéntenos. Así es, Rick. ¿Cómo te parece que hoy celebramos el Día Mundial del Emoticón? Bueno. Esta efeméride se celebra desde el 17 de julio del 2014, porque la elección de esta fecha fue debido a que es la fecha que aparece en el emoji de las principales plataformas y el calendario dice esta fecha. Ya en el 2016 el icono se convirtió en dinámico y ahora muestra siempre la fecha que se mira, pero inicialmente era el 17 de julio. El emoticón son esas caritas que enviamos para responder a veces en vez de palabras, sino caritas a través de nuestros WhatsApp y también a través del WhatsApp y también lo que enviamos a veces a través de las redes sociales. Y que nos ayudan a definir lo que estamos sintiendo en ese momento con lo que mandamos. Sí, si estamos de mal genio, si estamos aburridos, si estamos intensos, si estamos rabiosos, en fin. Por otro lado, en 1932, un día como hoy, nació el argentino Quino, Joaquín Salvador Clavado, este humorista argentino creador de Mafalda, nada más y nada menos, esta niña bastante perspicaz, y que muchos de nosotros pues le tenemos cariño por sus chistes que tienen que ver con la sociedad, que son para reír. Una de las niñas con las que crecimos de nuestra generación también es recordada hoy en décadas. En 1952 nació David Hasselhoff, más conocido por ser actor y cantante y por estar en esa serie llamada Guardianes de la Bahía, además del auto fantástico. Y de una película que se llama Click, donde hace un papel bastante chévere este actor de nuestra generación que hoy es recordado en la número uno de los clásicos. Una de la tarde, 23 minutos, Yanni, ¿qué más? Cuente. Una última. En 1955, en California, Estados Unidos, se inauguró Disneylandia, un país maravilloso de cuento de hadas donde muchos de nosotros creo que nos gustaría ir algún día. Disneylandia, un sueño hecho realidad para unos. 1:23, hoy rápidamente, un día como hoy, Brasil gana el Mundial de los Estados Unidos. En esa presentación de ese Mundial estuvo Diana Rose, donde falla el tiro penalti que cobra en el lanzamiento o en la presentación o en la inauguración de este gran evento mundial. 1:24, la número uno de los clásicos. Aquí está Toto con África, ya viene Sting con Shaggy y una versión de Angel 2020. Tenemos una temperatura deliciosa, un clima increíble y yo por mi lado no veo ninguna nube negra. Si ustedes de pronto la ven por ahí, cuenten, pero yo no veo ninguna nube negra a esta hora que amenace este clima precioso que tiene Medellín. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.

Así es, disfrutamos de ese puente festivo y lo debemos hacer en casa, por eso tengo unos recomendados, unas series de ciencia ficción que no se pueden perder. Por ejemplo, Los 100. Hace más de 90 años, una guerra nuclear destruyó la Tierra y únicamente 400 personas lograron escapar a tiempo a bordo de 12 naves. Así que, años después, enviaron a 11 jóvenes en una expedición a la Tierra para comprobar si es habitable de nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a Stranger Things, muy recomendada porque se desarrolla en un pueblo en los años 80, ¿sí?, con toda la buena música de la década, por eso es tan recomendado, donde el pequeño Will Byers ha sido reportado como desaparecido al tiempo que una niña llamada Eleven, que huye de un laboratorio donde la tienen para experimentar con ella. Resulta que mientras Will está desaparecido, se comunica con su mamá a través de la iluminación de su casa, o sea, le prende los bombillitos para comunicarse con su mamá, y la historia se involucra en una dimensión desconocida llamada Upside Down. Bueno. Por otro lado, ¿sí?, tenemos Black Mirror, que también es muy chévere, y en cada episodio de esta serie se verán como historias diferentes, pero todas como en un mismo universo, donde la tecnología retrata la forma en que estos avances tecnológicos de pronto afectan nuestra vida, ya que modifican nuestro comportamiento y la forma en que nos relacionamos con las demás personas. También hay otro que se llama Orfanato Negro, donde una chica, una joven, tiene un cambio total de vida porque descubre que una mujer se murió y que era idéntica a ella. Entonces se da cuenta de que hay otras personas que también son muy parecidas y que son como 272 clones, así que trata de averiguar cuál es el original. Por otro lado, tenemos a Doctor Who. Hay dos momentos de esta serie. La primera entrega es considerada como la clásica, que se estrenó en 1963 hasta 1989, pero hay otra versión moderna que va desde el 89 hasta la actualidad y cuenta la historia del Doctor Who, que es una especie de alienígena que puede regenerarse y viajar en el tiempo en su TARDIS, que es como una nave espacial, y por eso es considerado el señor del tiempo. Yo sé que han escuchado hablar de el Doctor Who. Por supuesto. Y también, ¿sí? Por supuesto, Annie, por supuesto. Y para terminar, Lost in Space, una versión moderna que está por ahí en Netflix de esta serie que es clásica de ciencia ficción de los 60, donde se supone que estamos 30 años en el futuro, cuando la humanidad ya ha colonizado el espacio y la familia Robinson tiene que buscar como un nuevo hogar, pero se van a encontrar con varios alienígenas. Ani, muchas gracias por sus recomendaciones. Ahorita, para que estén atentos, vamos a tener una dinámica muy especial, Ani, porque la gente, nuestros oyentes, van a poder salvar uno o regresar uno solamente. Escuchen bien, solamente uno. Si usted pudiera regresar uno de los artistas que va a aparecer en la imagen ahorita, en unos 10 o 15 minutos, ¿a quién regresarías de personalidades de la historia de nuestra generación, sobre todo de este lado de la tierra, de la FM 106.9 de los clásicos? ¿A quién regresarías? Solamente pueden salvar uno. Ya vamos a colocar la imagen que va a tener Ani, para que me diga, ¿sí?, rápidamente. A. Kurt Cobain, Freddie Mercury, Mary Fredrickson de Rosette, Michael Jackson, Gustavo Cerati y Michael Hutchence. Solamente uno, ¿a cuál salvaría? ¿A cuál regresaría? A Freddie Mercury, sin duda alguna. Me encantaría un concierto, eso sí. 1:36 en la FM, aquí está Mónaco. Taking my life away, ruining everything.

something about your body. Baby. Got me thinking of nobody. Siempre, siempre. Something about your body, baby. Your Body, Tom Novi, una canción que esta noche podrán escuchar tranquilamente, así como muchas otras canciones, en aguja y vinilo de la FM 106.9 de 8 a 12 de la noche y mañana muy temprano con el Clásico Herrera presentándonos estas canciones de temporada de cuarentena. Bueno, una mini temporada de cuarentena porque esto va a ser sino hasta el martes y dependiendo del comportamiento y la evolución, pues esto va a ser como lo que se comentaba hace algunos meses, el efecto acordeón. Ani, vamos a recordarle a nuestros oyentes el podcast de Anamalo Londoño, que es importante para que participen con su comentario a través de nuestra cuenta oficial en Instagram. Sí, porque ahí Ana María Londoño nos cuenta sobre la historia, sobre todo lo que está aconteciendo actualmente, y por eso queremos saber cómo cree usted que se podría evitar el colapso de las UCI en el departamento. Ahí está toda la información con Ana María Londoño, o con Anamalo Ortiz, como la conocemos aquí, para que esté enterado de las noticias, de toda la actualidad, y nos cuente sus opiniones. Bueno, esperamos sus comentarios, que son muy válidos y ayudan muchísimo a construir. La pregunta es, ¿cómo cree que se podría evitar que colapsen las UCI del departamento? Para que entren ya, escuchen la información concreta, le dan clic a la imagen y automáticamente se va a reproducir, o les va a aparecer el parlante con una raya, pues a ese parlante le dan clic y van a poder escuchar el audio de Ana María Londoño, nuestra periodista, para que puedan participar y dejar su pregunta o su respuesta, para ser más exacto, de esta pregunta que estamos haciendo con la podcast de Ana María Londoño. Ani, 1:47 ya viene de música ligera, en la número uno de los clásicos, para que participen de nuestra programación activamente enviando una nota a la línea WhatsApp y programando sus canciones en nuestro idioma. Ani, feliz tarde. Feliz tarde a todos, un besito muy grande y nos escuchamos mañana. A las 12 del día con el conteo de las 20 superclásicas presentadas por Ani Cárdenas y el Clásico Herrera. No te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 en De Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. Festivo, la FM imparable. Este sábado a las 12 del mediodía, después de aguja y vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Las 20 superclásicas. Las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana. Solo por la FM Medellín 106.9. La número uno de los clásicos siempre. Hoy todo lo bueno sucede en casa. Renueva con Home Center tus baños, pisos, cocina y pintura, sin importar su tamaño o tu presupuesto, con todas las opciones que tenemos para ti. Haz de tu casa tu lugar en el mundo. Más en homecenter.co. Pásate ya a Tigo Prepago, ahora en un día, y recibe 2x1 en tus paquetes de 500 megas, 1 giga y 2 gigas con voz ilimitada nacional por 6 meses. Ve a un punto Tigo. Aplican términos y condiciones. Más información en tigo.co. Hacer un posgrado en un minuto es hacer parte de los profesionales que trabajan por la transformación social del país. Matricúlate ya. Ingresa a uniminuto.edu. Conoce nuestra oferta de posgrados y educación continua. Haz tu proceso de inscripción 100% virtual y obtén un descuento en el valor de tu matrícula. Con Uniminuto, tus sueños no se detienen. Mayor información en uniminuto.edu. Vigilada Mineducación. En Carulla creemos que cosechar país es que el 95% de nuestras frutas y verduras sean cultivadas por manos colombianas. Carulla, la vida más fresca.

por RCN, la radio de Colombia. ¡Rico! Invita. Con